Tal y como indica esta sintonía, es momento de comenzar con nuestro espacio dedicado al ámbito político. Ya saben, cada martes con la participación de los distintos grupos que integran la Corporación Municipal. Hoy, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, comenzamos un nuevo turno de intervenciones y llega la participación al Grupo Municipal de Ciudadanos. Contamos al otro lado del hilo telefónico con ya la presencia del, en este caso, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, analizando diferentes cuestiones de actualidad local, relativa sobre todo, evidentemente, a la gestión municipal, pero, en definitiva, los temas que seleccionan los propios grupos políticos. Hoy, además, Jorge, con diferentes temas de actualidad, está por un lado el propio pleno, ¿verdad?, que se celebra esta tarde-noche a partir de las 8, recordemos, vía telemática de nuevo, y bueno, pues es el pleno, la sesión ordinaria del mes de abril. Enseguida iremos con ello porque, Jorge, para comenzar, querías hacer referencia a lo más inmediato, a los datos que además ya se conocen y, en definitiva, en torno a la incidencia de la COVID en nuestra localidad. Sí, se han publicado hace escasos minutos los datos actualizados y la verdad que hay que tener en cuenta que es cierto que la última semana hemos vivido en Ubrique una situación complicada, la situación más complicada posiblemente desde el inicio de la pandemia. Si bien durante muchos meses logramos contener esta pandemia con niveles moderadamente aceptables, siempre por debajo de 500. Sin embargo, como todos sabemos, a finales de marzo esta tasa subió de forma abrupta y la verdad es que con tasas superiores a 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, bueno, los ubriqueños pues han tomado las medidas necesarias. También hay medidas como el cierre de actividad y el cierre perimetral que han podido contener para poder doblegar esta curva, y los datos que teníamos ayer se confirma más la tendencia, y los datos de hoy confirman esta tendencia a la baja. Tenemos hoy 560 casos por cada 100.000 habitantes, 93 positivos en los últimos 14 días, y bueno, marca una tendencia clara a la baja. Hay 4 curados, 11 altas, lo que hace que de ayer a hoy esta tasa de los últimos 14 días pues haya actualmente 93 en lugar de los 99 de ayer. Y bueno, la reunión, como siempre, será el jueves a nivel provincial, y yo confío que podamos bajar esta tasa de 500 y sobre todo ya tener la tasa por debajo de 1.000, que se pueda volver a abrir todos estos comercios que se han visto afectados. También, por supuesto, quiero transmitir un mensaje de aliento para estas personas que están confinadas con el virus y a todos sus familiares, sobre todo a las que están hospitalizadas, pues mandarle un mensaje de aliento y, por supuesto, las condolencias a los familiares y amigos de los que han fallecido por esta enfermedad. Sí. En consecuencia, bueno, esta circunstancia en el ámbito económico, desde el pasado 2 de abril, la actividad no esencial, comercio, hostelería y en general todo el comercio de cara al público está cerrada. A mí, bueno, personalmente la verdad es que no me gusta el término actividad no esencial, porque esta actividad es esencial desde el momento en que suponen el sustento para muchas familias de nuestro pueblo y que han sufrido las consecuencias económicas durante estas últimas semanas, pero que venían también sufriendo estas consecuencias los últimos 13 meses desde que se decretara el estado de alarma. Y desde personalmente y desde mi grupo municipal, por trasladarle un mensaje de aliento. En este sentido, también en el ámbito municipal vamos a presentar una moción conjunta con varios grupos municipales para solicitar a la Junta de Andalucía que tome una medida específica, en este caso para para los municipios que se han visto afectados por este cierre del comercio no esencial, y nosotros no tenemos ningún reparo en llevar mociones que dicen a la Junta de Andalucía o, bueno, a cualquier otra administración, al gobierno, a diputación, en general cualquier administración, porque creemos que es el momento de poner toda la carne en el asador, poner todos los recursos que puedan todas las administraciones dentro de su capacidad presupuestaria, sobre todo ahora en estos últimos meses es necesario para que no se cierre el negocio con las consecuencias en el ámbito de laboral que esto puede suponer. Uh-huh. También comentar una serie de ayudas que pone la Junta de Andalucía, sobre todo hay muchas líneas ahora que se iniciaron las últimas semanas de abril y que estarán vigentes hasta el 5 o 6 de mayo. Ya comenté una de las líneas para el comercio y la hostelería de 3.000 euros, una primera línea para el comercio y para las pymes artesanales, y una segunda línea, como digo, para la hostelería, que son el plazo termina el 6 de mayo, y por tanto reiterar que la soliciten, que hay recursos suficientes para que esta ayuda lleguen a todos estos sectores por parte de la Junta de Andalucía, y como digo, es importante que hagan la solicitud, porque disponen hasta el 6 de mayo para la misma, para recibir estos 3.000 euros, que pueden ser un balón de oxígeno para ayudar a mantener el empleo en nuestra localidad. De hecho, creo que nos iba a comentar, bueno, evidentemente no, ahora vamos con otras líneas de ayuda, pero de hecho creo que cuentas con la confirmación, ¿no?, de que varias distintas empresas, a través de algunas líneas de ayuda, de estas líneas de ayuda, ya cuentan con la confirmación de empresas ubriqueñas de lo que son estas ayudas, ¿no? Bueno, estas ayudas las han solicitado bastante empresas de Ubrique, y bueno, en cuanto esté la resolución publicada, pues veremos cuántas son específicamente, pero el 22 de abril también, en este caso la Delegación Territorial de Empleo, cuyo delegado es Alberto Cremades, pues veíamos esta resolución. Son ayudas a las pymes artesanales, sí, que han recibido hasta 6.000 euros de ayuda. Esta resolución, como digo, fue publicada el 22 de abril, y hay bastantes empresas de Ubrique, porque como no podía ser menos, porque bueno, Ubrique tiene el mayor número de empresas artesanales de Andalucía, bueno, han concurrido a esta ayuda, y quiero destacar que en la misma resolución no hay ninguna empresa suplente, lo que quiere decir que todas las que han pedido las ayudas para las pymes artesanales, de, como digo, esta ayuda hasta 6.000 euros, pues ya la han recibido, bueno, ya disponen de este importe, que bueno, son otro balón de oxígeno para este caso, para las pymes artesanales. Estamos hablando de ayudas, comentamos al principio esos 3.000 euros para comercios, hablamos también de lo que son estas líneas de ayudas para pymes artesanales, y hay otra línea de ayudas que comentamos hace unos días junto al CADE también, que estaría enfocada en el sector turístico también, bueno, pues un buen número de empresas, pequeñas empresas locales que pueden solicitar esa línea de ayudas. Sí, bueno, el pasado 20 de abril se publicaba en el BOJA una serie de ayudas para el sector turístico. También reiterar que en cualquier caso, si tienen alguna duda para solicitar esta ayuda, pues recurran a los servicios del CADE, y aunque ya también lo he comentado en alguna ocasión, es prácticamente imprescindible hoy día tener el certificado digital para actuar a cualquier administración, no solo para estas ayudas, sino para prácticamente para cualquier trámite administrativo. Está también más imprescindible, sobre todo con el estado de alarma, los trámites a través de Internet son cada vez más importantes, y reiterar la necesidad de tener un certificado digital. Estas ayudas del sector turístico para Andalucía son más de 105 millones de euros, y son varias líneas. Hay líneas para turismo activo, líneas para casas rurales y para guías turísticos. Todas están dotadas con una ayuda de cuantía fija de 3.000 euros. Se pueden solicitar desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo. Reiterar que, bueno, estoy comentando todo esto porque la semana que viene se acaban los plazos de solicitud, y bueno, hay recursos suficientes. La Junta de Andalucía pone recursos suficientes y no y por tanto creo y confío que todas las empresas que lo soliciten pues podrán hacer esta cuantía de 3.000 euros. También hay otra línea para agencias de viaje dotada con más de 5 millones de euros, también una cuantía de 3.000 euros, y después hay partidas específicas para establecimientos hoteleros, que es una cuantía de 200 euros por cada plaza hotelera, un máximo de 200.000 euros por cada establecimiento hotelero. También para apartamentos turísticos, está dotada esta partida con 9 millones de euros y son 80 euros por cada plaza de los apartamentos turísticos. Y después hay otra serie de ayudas que son 3.000 euros para áreas de autocaravana y después hay dos específicas para campamentos y complejos turísticos rurales que oscilan entre los 10.000 y los 20.000 euros para cada campamento o complejo turístico rural. Bueno, estas son las líneas que la Consejería de Turismo, cuyo consejero es Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y presidente de Ciudadanos en Andalucía, pues pone a disposición de las empresas turísticas, el sector turístico, posiblemente el sector más afectado por esta pandemia, y bueno, se ponen esta serie de recursos que evidentemente no van a sacar totalmente de la situación en la que están, pero pueden ser un balón de oxígeno para ayudar a mantener el empleo y la actividad de estas empresas turísticas en Andalucía. Y yo animo a las empresas de turismo de nuestro municipio que la soliciten. También señala que es fundamental estar escrita en el registro de turismo de Andalucía, es un trámite necesario y por tanto es importante que lo hagan. Creo que se destacó desde el CADE que esto es fundamental y bueno, yo animo a las que no estén registradas a registrarse lo antes posible para tanto poder solicitar esta ayuda como otras que estoy convencido de que llegarán de la Junta de Andalucía. Actualmente en nuestro municipio tenemos 54 empresas registradas en este registro de empresas turísticas y bueno, animo a todas las que lo necesitan que la soliciten. Quiero decir que recordábamos junto al CADE también en su momento y por eso además lo destacamos en el inicio, justo en la convocatoria cuando arrancaba el plazo de presentación de solicitudes, que se trata de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, por decirlo rápido, bueno, pues que se van a ir otorgando a medida que vayan llegando y por tanto, mientras más rápido se es, si cumple los requisitos, te aseguran más, ¿no? Que desde luego te aprueben y vayas a contar con esa ayuda, pero me indicabas que al parecer el presupuesto es amplio y por tanto, a pesar de que hayan pasado tantos días, ya distintas semanas, que esto no eche para atrás a la empresa, sino que por tanto parece que todavía hay presupuesto y que antes de que se cierre el plazo que presenten esa solicitud, ¿no? Sí, efectivamente, todavía hay presupuesto conforme se van solicitando esas ayudas y por tanto yo insto a las que todavía no hayan solicitado, que tienen hasta el 5 de mayo, que lo hagan ya lo antes posible, esta semana si pueden, que lo hagan, y animo que estoy convencido de que recibirán esta ayuda de la Consejería de Turismo y que estoy seguro que le hace falta y le vendrá muy bien a esta empresa. Sí. Sin salir también, bueno, sin salir de esta Consejería de Turismo, acabo de ver en el BOJA, que hoy mismo se ha publicado, hoy 27 de abril, una orden de 19 de abril por la que se aprueban unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales. Esto es en régimen de concurrencia competitiva para la adquisición de equipamiento y realización de actividades en edificios e instalaciones de titularidad pública dentro de un plan de cooperación municipal. La acaba de salir hoy mismo en el BOJA, son para locales, para municipios de menos de 20.000 habitantes, y bueno, son recursos que pone la Junta de Andalucía para los ayuntamientos, y bueno, ha salido hoy mismo en el BOJA y en otra ocasión pues ya entraré más de lleno en el contenido de la misma y para que se pueda usar esta ayuda de la Junta de Andalucía para los ayuntamientos. Pues todo ello, insistimos, dentro de lo que sería la perspectiva económica, ¿no? Las consecuencias que también está teniendo evidentemente la pandemia

la Junta de Andalucía pone recursos de 3.800 hasta 5.000 euros por cada emprendedor que decida iniciar esta actividad. Esto, además, es compatible con la ayuda de la cuota autónomo reducida que tenemos en Andalucía durante los dos primeros años de 60 euros. Y, bueno, yo también vuelvo a insistir en la importancia de recurrir al CADE para alguien que quiere emprender, porque presta unos servicios fundamentales en nuestro pueblo, hace una gran actividad. De hecho, también hoy va a pleno una solicitud y propuesta de acuerdo, porque anteriormente, creo que en el mes de marzo, la directora de Andalucía Emprende, Rosa Giles, solicitó que para Ubrique un edificio o un local más amplio que el que tiene actualmente el CADE en la avenida Juan de la Rosa, y se le va a ceder, si esta propuesta de acuerdo sale adelante, que yo supongo que sí, un edificio mucho más amplio, con una superficie de casi 300 metros, que es el local que está en Manuel de Falla, que está exactamente donde estaba antes la sede de la antigua Asociación de Empresarios en Piel. Y yo creo que, bueno, si hay un edificio con mejores, con más amplitud, pues se pueden prestar unos mejores servicios para los emprendedores de nuestro municipio, lo cual creo que es importante. Estaremos hablando además del mismo edificio, bueno, muy cercano, ¿no? Con respecto, digo, al que ocupa en la actualidad el CADE. Está bastante cerca. Está en la Manuel de Falla. Sí, la proximidad. Sí, donde está el centro de Alzheimer al lado, justo al lado. Un edificio que está, bueno, yo creo que también está bien situado porque está al lado del SEP y del SAE. Bueno, creo que es importante a la hora de hacer algunos procedimientos, pues la ubicación creo que es buena, y sobre todo es bastante más amplio que el que tiene actualmente el CADE. Y bueno, creo que al tener más amplitud, pues se puede prestar un mejor servicio a los emprendedores y autónomos de nuestro pueblo. Pues todo ello dentro también de lo que va a ser el orden del día de un pleno que va a llegar, recordemos, esta tarde a partir de las 8, esta emisora municipal, Radio Ubrique, como siempre, les ofrecerá al completo el desarrollo de esta sesión ordinaria. Y bueno, pues un pleno que todavía, ¿no?, y lo hemos comentado con los diferentes portavoces en numerosas oportunidades, bueno, pues tiene que desarrollarse de forma telemática a raíz de la situación en que nos encontramos, aunque poco a poco parece que los datos bueno, pues van planteando esta mejoría, ¿no? Sí, los datos en los últimos días, pues se ve una clara mejoría. Yo estoy convencido de que el jueves se tomarán las medidas que aliviarán la situación que están teniendo algunos comercios y hostelería dentro de nuestro municipio. También este pleno es, como no podría ser de otra forma, telemático. Yo espero y confío que sigan bajando y que pronto volvamos a volver a los plenos presenciales, que para mí personalmente no es lo mismo un pleno telemático que presencial. Y bueno, yo confío que estos datos vayan bajando, como digo, en nuestro municipio. Estas últimas cuatro semanas han sido complicadas y, bueno, esperemos volver a unos datos aceptables, a una normalidad. Y ya, bueno, las últimas unas par de cuestiones para terminar. También recalcar y recordar el llamamiento que hizo el Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Cádiz, porque todavía hoy se puede donar sangre, en especial a varios grupos de sangre que, bueno, está en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados. Se puede donar de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30, y bueno, hacer un llamamiento para que acuden a donar los que puedan, y que creo que es importante y que ahora es bastante necesaria estas donaciones de sangre. Y también, bueno, recordar que hoy se está llevando a cabo un cribado. Se han mandado, sobre todo SMS, a 640 personas que son seleccionadas de forma aleatoria, y este cribado que se une a un cribado que tuvimos hace varias semanas en nuestro municipio. Los datos del anterior cribado comparado con otros municipios, fueron bastante buenos, porque se acudió el 77% de los citados, y yo animo y emplazo a todos los que sean citados que acudan a este cribado, y en caso de que no puedan acudir, porque lo comuniquen, y que esperemos que del 77% de la vez anterior pues podamos mejorar esos datos, porque mientras más porcentaje de participación tengan, pues más fiabilidad estadística tienen estos datos, y es mejor, mucho mejor para la toma de decisiones. Uh-huh. En ese sentido, no hay que destacar, como comentabas, ¿no?, la respuesta que ya en el primer cribado hubo por parte de la mayor parte de los citados, con ese 77,7%. Esperemos que hoy se mantenga, que haya una cifra similar. Es cierto que lo está complicando el hecho, ¿no?, de que sea un día laborable, en cierta forma, y más movimiento, y bueno, pues la meteorología también. Pero a pesar de ello, bueno, pues ya publicamos a través de nuestro perfil en Facebook hace cuestión ya de más de una hora. Recordemos que empezaba el cribado a las 11 de la mañana hasta las 2 y media, después desde las 4 menos cuarto hasta las 5 y media. Bueno, pues ya publicamos algunas imágenes en las que se podía ver la cola con la distancia suficiente entre las personas, con sus paraguas, o sea que el goteo, la presencia, desde luego, puede contemplarse a través de esas colas por parte de los ubriqueños, y como tú decías, ¿no, Jorge?, animar a que esto se mantenga hasta esta tarde, y que si no es el mismo, incluso es superior el dato de participación. Sí, yo animar a todos a que vayan a estos cribados. En la anterior ocasión los datos fueron positivos, y yo confío que en este caso se igualen o incluso mejoren los datos de participación, que, como digo, la mayor participación, mayor fidelidad, mejor datos estadísticos se van a tener. Y nada, bueno, ya para ir terminando, pues volver a transmitir el mensaje de ánimo a todas las personas que están contagiadas, que están confinadas en su casa, que vayan superando esta enfermedad. Yo confío que así sea, y un mensaje de aliento a todas las personas que lo han sufrido de forma más importante, pues, que han podido estar hospitalizadas y que están hospitalizadas, y mandar un mensaje de ánimo a ellos y a todos sus familiares, deseándoles una pronta recuperación. Nos sumamos, por supuesto, a ese deseo. Ese es el principal objetivo, sin duda, y apuntar también, ¿no?, lo que comentabas al principio, también todos con la vista puesta en lo que pueda ser, ¿no?, la reactivación del comercio, del sector hostelero, de la actividad en definitiva, para todas esas familias también, ¿no?, que dependen de esta actividad denominada no esencial, ¿no?, que en definitiva tuvo que cesar con las medidas en este nivel de alerta sanitaria 4.2, y la vista puesta incluso en si se baja de la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, incluso, como decimos, que se pudiese reabrir el municipio, que pudiese levantarse ese cierre perimetral, además teniendo en cuenta que esta tarde hay reunión del lo que es el comité de expertos a nivel andaluz, y que se habla de la posibilidad de novedades en cuanto a las medidas a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Sí, hoy se reúne el comité a nivel autonómico. Yo creo que la semana pasada todos se reunieron viendo que la tendencia era positiva para poder aliviar en la medida posible las circunstancias que tenemos actualmente, y supongo que también de cara al próximo 9 de mayo, cuando se termina el estado de alarma, pues fijar los criterios que va a tener la Andalucía a partir de entonces. Yo, bueno, trasladar, como he dicho antes, mi mensaje de ánimo, también que reiterar que hay que redoblar las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla, higiene de manos, como así lo han venido haciendo los ubriqueños durante todo este tiempo. Y bueno, también, sobre todo en este caso, pues confío y estoy casi seguro de que a partir de viene pues se podrá reanudar toda la actividad comercial y hostelera en nuestro municipio, y trasladarle un mensaje de ánimo a todos los hosteleros, y nada, animar a todos los ubriqueños a a comprar en el comercio local y a consumir en los bares y los restaurantes tan, tan buenos que tenemos en nuestro municipio a partir de este viernes, siempre manteniendo la, las medidas de, que todos conocemos, porque es importante que todos consumamos en nuestro pueblo para reactivar esta, la economía de estos autónomos, estas pequeñas y estas pequeñas empresas, y también a estas pequeñas empresas y autónomos, pues recurrir a estas ayudas que he comentado de la Junta de Andalucía, que puedan suponer un pequeño balón de oxígeno en su negocio. Muy importante, ¿no?, que con esa reactivación, que no nos confiemos, que seamos conscientes de ello, que no bajemos los brazos porque hayan mejorado los datos. Sí, evidente, que mejoren los datos, lo que tenemos que hacer sigue siendo lo mismo, hay que tomar las medidas que todos conocemos. Yo entiendo que en su inmensa mayoría así lo ha hecho el pueblo de Ubrique, pero bueno, es importante que sigamos todas estas medidas que todos conocemos de, para parar esta, esta pandemia y esperar esta vacunación, que en las últimas semanas parece que nuestra localidad va a buen ritmo y que se mantenga este, este ritmo de vacunación para llegar a la denominada inmunidad de rebaño lo antes posible. Pues con ese deseo nos vamos a quedar, desde luego, al que nos sumamos. Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.